Quiero ver a todos los pibes y las pibas que les cabe salir de gira con la mano bien arriba. Quiero que me ayuden a cantar esto que dice así, mira, escucha. Salgo de gira y caigo en esta bailata. Llego repinchado y esta cumbia me mata. Hay muchas mujeres y esta cumbia me mata. Todos los gatitos se pasan en minifaldas. Las palmas arriba. Si te cabe la joda, todo el mundo haciendo palmas. Sin duda la mujer y me la cumbia como gato. Y toda la vaca ya le canta a esa mujer. Que pongan la colita para me la cometela. Y los borrachos gritando, ¡fue, fue, fue, fue, fue, fue! Para que me van todas las pilas, eso que dice. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está armándose de trola. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve está armándose de trola. Moviendo la cola, moviendo la cola. Que no la mueve tan cuando se le chula. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve tan cuando se le chula. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Sigue. Si te cabe la joda, todo el mundo haciendo palmas. Sin duda la mujer y baila mucha como gato. Y toda la vaca ya le canta a esa mujer. Le muevan la colita para verla cometerla. Y los borrachos gritando, ¡fue, fue, fue, fue, fue, fue! Y esto dice. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve tan armado se le trola. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve tan armado se le trola. Moviendo la cola, moviendo la cola. La que no la mueve tan armado se le trola. Y las palmas arriba, con las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Voy a hacer un tema, se lo voy a dedicar a todos los fumancheros, a todos mis colegas fumancheros, a los Fidel 2, a los tres, al amigo de La Rioja acá, a la gente del 8 también. Con los pibes Gregorio también cantaba por ahí. Esto se llama Levanten las manos. Así que quiero ver todas las manos arriba. Todas las manos arriba. Y esto dice así, guachín, escucha. El que la sabe me ayuda a cantarla. Porque esto dice: Levanten las manos el que quiera fumar. ¿Qué? Para quemar. ¡Nos vamos! No escucho un carajo. ¡Nos vamos!